tal amigos? ¿Cómo están? Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Esa es la frase que escuchan los niños cuando lloran como marranos y están por vacunarlos. Y dicen, bueno, ya pasó. ¿Qué es lo que pasó? Pasó la cumbre de las Américas. Eso es importante. Mar del Plata, Argentina, lugar de posición. Breve reseña de la cumbre de las Américas. Está más o menos así. El primer día, llega Bush. 2,000 agentes de seguridad, aviones, portaaviones, submarinos, láser, globos aerostáticos. Luego, llega Chávez. Habla 2 horas en la cumbre de los pueblos. Maradona se pregunta, ¿qué carajos hago aquí? Y mientras podría estar en otro lugar, todos aplauden y ya comienza la cumbre en sí. Ya sabiendo que no habría acuerdo general por el ALCA, 1 hora de exposición sobre la pobreza y no sé qué mamadas, y luego agasajo a los presidentes, agasajo a las primeras damas, reunión protocolar de no sé qué mamada, bienvenida a los primeros mandatarios y a dormir. Segundo día, lo mismo, listo, termina la cumbre, cada uno a su casa y todos volviendo a sus países al grito de la reunión fue exitosa. Dejando de lado que Laura Bush debe haber pasado el peor cumpleaños de la historia con el peor pastel que haya visto cualquier mortal, todo fue una hermosa puesta en escena. Fotos para el recuerdo y la libertad continental puesta de manifiestos en sendas protestas. El 95% solo sabía que protestaba contra Bush y contra el ALCA. ¡Chido! Oye, ¿por qué rompes vidrios, prendes fuegos y chocas contra la policía? ¡Oh, porque Bush y el ALCA y...! ¡Ah, ya entiendo! Lo haces porque Bush encarna el régimen y la política exterior asesina, pone en riesgo el equilibrio mundial, sometiéndolo por la fuerza en nombre de la libertad y la democracia, lógicamente según los parámetros de un rachero tejano, ¿no? ¡Ah, ya entiendo! Estás en contra del ALCA porque sabes que Estados Unidos es el único que ganaría un acuerdo que jamás se pone en discusión las políticas de proteccionismo hacia adentro y del liberalismo hacia afuera que aplicó Estados Unidos en Latinoamérica en cada tratado. Ya te entiendo, lo haces porque la dinastía Bush en cada incursión al Golfo lo único que buscó fue el beneficio para cada una de sus empresas y las empresas con las que está relacionada la familia, y valiéndole madres la vida a los civiles de cada uno de los países y de los más de 3,000 soldados norteamericanos que ya murieron en Irak. Ah, ya entiendo, lo haces porque oye, no me jodas, déjame romper vidrios, quemar todo, abajo Bush, abajo el ALCA. Ok, uno comienza a comprender cuando la gente explica por qué hace las cosas, ¿verdad? Y hoy el mundo está tan pero tan loco que hasta encuentras a un tipo vestido de Armani tomando un martini en el lobby del hotel más caro del mundo diciéndote, estoy en contra de Bush. ¡Cabrón, no me confundas! No nos podemos parecer. Tú deberías amarlo, es la representación de tu mundo. ¿Por qué estás en contra de él? Bueno, no sé, pero ¿no debería uno de estar en contra? ¡Chinga tu madre! Uno se define por lo que no es y ahora acabas de generarme una crisis grande de personalidad. Ya no sé a favor de quién estoy o en contra. Bueno, lo único que me falta es descubrir que tu pinche rintón es una rola de Ramones. En fin, amigos, entre las profundas crisis mundiales hay también otras noticias. Por ejemplo, esta, un crucero de lujo fue atacado por presuntos piratas armados que abrieron fuego contra la embarcación, provocando pánico entre los pasajeros cuando este navegaba cerca de las costas de Somalia. Sí, escucharon bien. Yo les pediría a los cruceros de lujo que no provoquen. Imagínate, están en un barco de millones tomando tragos de $50 y diciendo, qué romántico pensar que allí vive gente que viviría 10 años con lo que nosotros gastamos en una noche. ¡Somalia, cabrones! ¡Eso sí es obsceno! Sus habitantes solo conocen 2 cosas que flotan, es decir, un niño hambriento que prefirió morirse ahogado y un crucero de millones y millones de dólares. Bueno, hay más cosas. En Francia, por ejemplo, crece la violencia y alcanza el centro de París. Queman casi 1,300 autos en una noche. Las firmas Renault y Citroën ven una buena oportunidad de renovar el mercado automotriz, ¿verdad? En Brasil, murciélagos vampiros portadores de rabia matan a 23 personas. Desde luego el Pentágono ya se encargó de desmentir que la visita de Bush tenga algo que ver con la avanzada de estos animalitos chupasangre. Y por último, Woody Allen. Woody Allen declaró que una de las mejores cosas que pudo haberle pasado en la vida es que su ex mujer le encontrara fotos de su hija adoptiva, actual pareja, desnuda. ¡Wow! Si eso es lo mejor, no quiero imaginarme lo que fue el peor, ¿eh? Parece que Allen, que tiene 70 años, es de aquellos padres que le gustaba sacar fotos a los niños en pose y con la colita al aire. El problema es que la ex mujer le dijo, ok, te entiendo, pero nuestra hija tiene 18 años. ¡Oh, sí! ¡Mira esa colita! Decía él. En fin, un degenerado, si es director de cine neoyorquino, querido por el mundo cool, vas a ser un genio impulsivo. Jóvenes del mundo, no busquen educación ni ejemplos en el mundo que nos muestran. La mitad son mentiras y la otra mitad falsas verdades. Más solo que el padre de Hot Car Rowling en el estreno de Harry Potter, nosotros les damos la bienvenida a este caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 956ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de este campo arrasado! Arrasados en este play y fluctuando. Entre está bien, está mal, es un desmadre. Que no quedó nada. Que no ha quedado nada. ¿Qué ha pasado? La langosta, la mangosta y la termita. No sé, cuando llegamos ya estaba así. Eso nos dijeron por contrato que teníamos que decir. Señoras y señores, vamos a comenzar presentando a la tripulación de esta devastada nave, la María Tijuana, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, tiene todo lo suyo. Sí, no sé, no. Está bien. Bueno, estamos igual. Perdón, no vaya a acusar cosas que nunca tuvo, porque eso no se vale. Está chingón eso. Sí, podemos aprovechar. En este momento vamos a presentar a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Teníamos cuatro. Sí que sí. Pero ha quedado ella nada más. Ella es la muda. Pero la más bella. Sí. Sí que sí. Sí, sí. No arrasaron y con... Y para un lunes, El problema era que arrasen con su ropa, ¿no? Sí. Es decir, no me toquen la... Eso no sería un problema. No, para ella, sí. Para ella, sí. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto de toda esta tripulación, elegido en un reality show en el año 1985. Sí, es verdad, amigo. Tú no lo sabías porque has olvidado etapas de su vida, pero así, fueron borradas de tu memoria. Así es como llegaste aquí. Damas y caballeros, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Ja, grande Mico! ¡Impresionante, Mico! Ya. Sí, todo comienza nuevamente. Sí, todo comienza nuevamente, si es que alguna vez comenzó. Todo lo que esperas que pase no pasará. Todo lo que no quieras que ocurra puede ocurrir. Todo aquello que haga temblar tus estructuras volverá y una y otra vez a atacarte. De pie frente a la puerta esperando que se abra sola, nos agotamos creyendo que hicimos lo imposible cuando ni siquiera hicimos lo posible. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, soy Ulises de La Plata, Argentina. Hola, Ulises. En algún momento se planteó esta temática de cuando uno pasa de estar con alguien a es mi novio, es mi novia, somos novios, sí. Y todas esas cosas. Dice, bueno, en el título de es mi novia, depende de la mina, dice Ulises, en este caso. Depende de la mina. Depende de la dama, ¿no? Cambia con cada mujer, dice Ulises, es un experto en la materia. Yo he tenido pocas novias. Sí, dice, por feo. Y el auditorio reconoce. Sí. Ah, qué hombre tan sincero. Dice, la primera novia, ella 14. Su primer beso, ajá, es que sea poetisa. Su primer beso alcanzó para que ella dijera: Ulises, mi novio. Otra, después de estar saliendo 6 meses, yo conocía a la familia, todo, pero bueno, esperó 6 meses, tuvieron que pasar 6 meses para que ella después de todo diga: Ulises, mi novio. Otra iba todo bien. Ni que sí, ni que no, ni que esta noche, ni que te lo doy, ni que hasta que una noche fui y se la di por el... eso fue mágico, porque al otro día, Ulises, mi novio. Y la última compañera de la facultad se acerca para invitarme a salir, le miro la cara de extrañeza, así medio de costado, frunciendo el ceño, le digo... Bueno, dale. Fue suficiente. Al otro día, Ulises, mi novio. Claro que ella no es mi novia, pobre, es más fea que yo todavía, dice. Pero bueno, hasta ahora vengo viendo que son todas distintas. Claro, sí. Es el Ulises. Carlos Ruiz Urquita es de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Carlos, dice, Ruiz. Estaba pensando en hacer mis deberes en el trabajo. Estoy en el departamento de Guadalajara. Saludos a todos los tapatíos. Leo desde Hanzac, Entre Ríos, y dice, chingas más, los bichos bolita o los de humedad, es como se los denomina acá. En una especie de métrica poética. Ajá. Para que le rime bolita mucho. O bichos de humedad. O bichos de humedad es como se los denomina acá. Dice y marca parte del territorio, sí, sí, donde sí, está sí. El de pie. Sofía de Caracas, Venezuela, dice, ay, estaba pensando de qué pasó, loco. Soy de Venezuela, qué loco, se están pana. Bueno, Sofía, agradable tu presencia aquí. Yo sospecho de las gallinas, dice el Adolfo desde Tucumán. Sí que sí. Sospecho que son engendros, una entidad maléfica. Son deformes. Bueno, la verdad, no sospecho nada de ellos, pero solo me caen mal, dice. Dice, alabado el niño elefante, me imagino yo junto con mis perros de caza gallinas, en el Coco, Tito, Teto y sí, los perros que tiene el Adolfo que se dedican a cazar gallinas, entrenados por la madre del Adolfo, cazadora de gallinas, de gatos. Legendaria. De legendaria, tenía un cuerpo de elite encarado por estos perros, ¿no? Que bajo la sospecha de que eran perros cualquiera de la calle sin estirpe y sin paladar, eran unos perros realmente voraces. Lo son todavía, aunque están un tanto jubilados. Dice, bueno, me quedaría una ñaca ñaca, cuida tus gallinas. Dice, porque va a mandar los perros en cualquier momento. El Adolfo es de Tucumán. Aguante la vaca, vieja, dice por ahí. Oscar González es de Puerto Ordaz, Venezuela. Y si un día antes de que el mundo se desintegre, me voy con mi familia a la Gran Sabana, que es un lugar, parque nacional, donde hay formaciones rocosas tan majestuosas que engañan con el paraíso. Ah, la vegetación es una locura. Por si no hay paraíso, ya estás en él. Dice, hay que dar un salto del ángel, el más grande del mundo. Me prepararía y repararía en su orilla. Y me lanzaría, o simplemente me quedo en su orilla, a mirar la selva. Amigo, estás en el paraíso. Entrarán a nuestra atmósfera en 3 minutos. ¿Cómo los recibirá? Quiero una zanja de 1 metro que rodee toda la base. Llénela de gasolina. ¡A la orden! ¿Tú? Sí, señor. Lleva mujeres y niños a los refugios. Llama al embajador de Japón. Sí, señor. ¡Rocha! Sí, señor. Lleve la lista completa de todos los que hayan visto Rocky II más de 4 veces. Sí, señor. La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación: los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata, la exactitud poco clara. El señor lagartija, el talento desperdiciado. El capitán vinilo, la certeza de la duda. La muda, el poder de la seda. El Nico, el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Saludos, cabrones de En Caso. Aquí les mando mi pinche foto, ya que estoy en el trabajo y no tengo nada que hacer. ¿Y qué hace uno cuando no tiene nada que hacer en el trabajo? Envía fotos. Envía fotografías. Sí que todo el mundo entra a páginas y dice, aquí hay un mail, envía una foto. Aquí está mi foto. Si no, se saca fotocopias del culo con la fotocopiadora. Jefe. Pero en este caso dice, saludos, su programa está en poca madre. Desde San Luis Potosí, México, Daniel Barraza. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Muy gracias, guapo. Una, foto, una sonrisa que inspira alegría y cosas de la vida. ¡Feno! ¡Feno! El artista antes conocido con el nombre de Feanor, dice desde Avellaneda, Santa Fe, República Argentina. Argentino, que vive en Argentina, claro. Malditos antiimperialistas, terroristas de mierda. ¿Qué es eso de andar platicando a Giorgi y a Maradona? ¡Váyanse un poquito a la mierda! No, era chiste, dice. Bueno, está bien. ¿No? Chiste, me estoy cagando risa, cabrón. ¡Qué mamadas! No, igual nos vale. Bien Feno. Dice, sí, el programa, se la gala, eso es lo que hace una. Y termina hablando en árabe. No, perfecto. También está Aldo por aquí pidiéndonos disculpas. Aldo, ¿por qué? Porque Aldo dice, no, porque yo les dije que el programa era una exacerbación del comunismo y que ustedes, creo que se enojaron. No, no, no. Mal también. Aldo, aquí el que se enoja pierde. Nosotros no nos enojamos, nada más porque no nos gusta perder. Hola, soy Camel. Otra vez, es la segunda vez que les escribo y no leen mi mensaje. Es común aquí eso. Sí, Camel, sí, sí, va, sí, que sí. Te vayas como. Nosotros ya no hemos quejado a las autoridades pertinentes, pero bueno. más elevado. Es como Memo. Todo. Sí, sí. Sí. Dice, un día tenía mi camisa de trabajo maltratada, muy rota. Gente que va al trabajo y se cree que no sé qué chamba tiene. Y de todas maneras fui, ¿no? Ya me levanté con hueva, no me pienso cambiar para ir al trabajo. Pero al pasar por recursos humanos, porque al parecer en el trabajo de Camel debes pasar por recursos humanos. Para una supervisión. Claro, una supervisión general. Las viejas de recursos humanos y algún que otro viejo que estaba por ahí dijo: pero así no puede venir. Eres la imagen de la empresa. Sí que soy. Pero tú dices, tú, cuando sales de la empresa, la gente te ve y dice: ahí va la empresa. Sí. El último de los madrileños de la empresa. Cuando estás en un bar tomando algo, te pones pedote con tu cartelito de pase de la empresa, estás representando a la empresa. Por lo tanto, con esa camisa no, señor. Entonces, bueno, le dijo: bueno, pues me voy a mi casa, igual me pagan el día, yo no tengo camisa, soy un pobre muchacho. No, espere, tenemos aquí. Y le dieron una camisa que era de un supervisor. Ajá. ¿No? Y que el supervisor ya no lo usaba. Un supervisor que murió. Y tiene las ropas de los supervisores que van muriendo, de los jefes que van muriendo. Y dice, bueno, la tendremos aquí, a ver a quién le cabe. Teóricamente esto es para cuando vas ascendiendo. Ah. O sea, te nombra el supervisor y dice, esta es la del finado César Gómez. Y te la dan ahí en la empresa de Camel. Pero en este caso no, el supervisor, no sé, estaba en otra parte, le dieron la de un supervisor. Y dice, y bueno, yo ahí estaba, me la dieron. Dijeron que por mientras usara esa y me fui a trabajar. De repente todo cambió. Entré al lugar de trabajo y todo el mundo: muy buenos días, señor. ¿Cómo está usted, señor? Ah, que tenga un buen día. Le acerco un café a su bloque. ¡Ay, señor! Todo por una camisa. Está? Por una camisa. Y luego vienen y dicen: el hábito no hace al monje. Es más importante el hábito que el monje mismo. Sí que sí. Oh, una cosa. Dice, bueno, y cosas así. Hasta que yo aproveché la situación y pasaba por detrás porque de alguno que... pensado que lo habían ascendido. Claro, dijeron. A dar la camisa del finado colocada en un cuerpo nuevo. Dijeron, no, el finado no resucitó. Ya me la trejo o nada. Sí que o sí. Lo han ascendido a Camel. Y entonces él aprovechaba y pasaba por otros lugares ahí de compañeros de trabajo y miraba con cara de, está bien lo que... No, yo corregiría ahí. Y se iba. Claro. No, ¿cuántos papeles de este? Esto es trabajo que no has hecho. Y la gente desesperada tratando de quedar bien con él. Dice, bueno, todo fue fantástico hasta que se dieron cuenta, dice. Pero bueno, lo disfruté. Lo malo fue que llegó uno de los jefes y me descubrió. Claro, dijo, ¡la camisa del finado! Y ahí todos hicieron ¡oh! Y ahí no lo pelaron más. Nada de cómo le va, señor. Buenos días, sí, señor. Claro. Dice, bueno, aún conservo la playera y a veces la uso. Pero bueno, ya todos saben, así que ni pedo. Dice, me despido. Aquí va a estar bueno cuando te asciendan. Sí que sí. Y ya nadie te pele. De nuevo con la camisa. Es como la meta, esa cosa del pelo y el lobo. El lobo que llega. El lobo y Doña Teresa. El lobo y Doña Teresa, que el lobo llega. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Y un día Doña Teresa ya no lo pela. Claro. Y el lobo desesperado. Bueno, ustedes conocen el del pastorcito y el lobo. Bueno, algo así le ha pasado a este amigo de Cancún, Quintana Roo. Cancún, Quintana Roo, que se está poniendo de pie. Sí que sí. Lentamente, porque también le da hueva. O sea, se pone de pie, se sienta, descansa un poco. Cancún. Cancún, claro. Cancún, Quintana Roo. Los amigos han llegado al Ganso Salvaje, Dar Némesis, ahora Camel, que también es de Cancún. Digo, ahí estamos. Que hacen un poco que van a la playa. Tampoco es cuestión de transpirar, ¿eh? El señor Jera de Caracas, Venezuela, dice, hola, María Tijuanenses. Solo una cosa. Dejen en paz a los bichos bola y a los hámster. En especial a los que... hablen mejor de los hámster. Ah. En especial que tenía el señor Lagartija. El señor Lagartija tuvo un hámster que se le murió electrocutado detrás de una nevera. Tuve uno que o era un murió. Gato, eso no ese recuerdo. Era un gato. Ah, ese era un gato, bueno. Ese era un gato. El hámster murió... Tuvo uno que visitó los subsuelos terrestres, ¿no? Sí. Y apareció a la lejanía... Y apareció a la lejanía. Vivo. Vivo, bueno, sí, pero... saludando con una manita así. Here we come. Sí. Era gringo. Dice, y otro que murió dentro de un vaso de agua. Se ahogó en un vaso de agua. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Bueno, mi hamster se ahogó en un vaso de agua. Le decían, güey, no te ahogues en un vaso de agua. Y el hamster se ahogó en un vaso de agua. Bueno, mejor hablen de los pendejos de 15 años que escuchan el programa. Porque déjenme decirles que cuando yo tenía 15 años me hubiese gustado estar escuchando este programa. Así que hablen de otras mamadas. Hablen de las mujeres, del fútbol, de yendo a la guerra, de economía, de la mierda o de lo que sea. Les dé la gana, pero ya dejen en paz a los bichos bola, dice. Bueno, está bien. En algún momento serán dejados en paz. Tenemos a todos los bichos bola pidiendo que hablemos de ello, cabrón. Sí, hay que hacer justicia. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha. ¡Ja, hola, Gabo! Gabriel nos dice, yo no creo que el bicho bola sea lo mismo que el armadillo. No, lo sabemos desde aquí. En realidad llegó un parce colombiano a decir, no, porque el armadillo va a ser el bicho bola, que el bicho bola, y nos enrolló en su discurso, pero en realidad tenemos claro lo que es el armadillo. El armadillo es un roedor, sí que sí, del tamaño de un perro chiquito, dice Gabo, tratando de explicarlo. Póngale. En un paralelismo que todos conozcamos, sí que porque sí. Si él es un roedor del tamaño de un murucuyá, habrá un mamones perro que digan, chiquito, pero con patitas pequeñas, que a un perro chiquito con patita corta, sí, póngale, dice, y caparazón como para ir a la guerra. Claro, dice, si bien se cubre con sus escamas poderosas cuando es atacado, no se hace tan bola, dice Gabriel, criticando. No, es una pelota perfecta, Gabriel, razón. Se nota que tú nunca fuiste armadillo y andas criticando ahí. A ver, hazte bola tú, dirá el armadillo, claro, desde otro lado. A que si viene la gente a criticarme. Dice, no llega a ser bicho bola porque no se hace bola perfecta, dice. La maldita novela de Escalona andaba en el aire hace muchos años atrás y el protagonista resultó ser nada más y nada menos que Carlos Vive. ¡Ah! Me lo llevo, me lo llevo yo. Para la vaina. Que se lo lleven a él, todo. Sí, y que nos diga quién es Moralito, porque a mí Moralito no me lleva y nunca supimos quién es Moralito. Ah, sí. Y le he preguntado a todos los colombianos que han llegado aquí que quién es Moralito y se miran como cómplices, como diciendo, no podemos decirlo, pídale explicaciones a Uribe, y se retiran. Bueno, no sé, estaba Carlos Vives protagonizando esto de La Escalona, el cual después de esa novela de mierda, decidió apropiarse del vallenato y hacer discos desde ahí, dice, sin considerar que antes de protagonizar esta cosa se dedicaba más a algo pop, o algo así, dice, y es que Escalona es, o era, un compositor de música colombiana vallenata, y en esa novela salía el diablo, Dios, animalitos que hablaban, muertos, locuras tropicales. ¡Wow! ¡Qué chingona! Sí, yo quiero sí. ver esa. Alguien tiene toda la colección completa de La Escalona. Yo quiero ver esa novela, por favor. Dice, y cuanto mierda imaginable. Y además Carlos Vives, que representaba a Escalona. Pero el bicho bola es en el peor de los casos era el armadillo, mejor dicho. Y dice, no protagonizaba el Joe. Y pero está chido igual. Sí. Nos han comentado que muchos niños en Colombia tuvieron de mascota a Carlos Vives. Sí. ¡No joda! Está bien, al armadillo, perdón. ¿Cómo puede ser? Es una mascota extraña, realmente. No, es chingón. Sí, chingón, sí, pero digo, a ver, armadillo, ven aquí. ¿Cuál es el nombre común que se le pone a un armadillo? A ver, los niños colombianos, porque como está Sultán entre los perros. Es aplicable a los perros. Los gatos, tienes una gata y le pones Luna, armadillo, generalmente. Póngale Julio. Julio es nombre de armadillo. Sí. Bueno, dice, un abrazo de bicho bola, que debe ser potentísimo. Dice, hoy conocí en el chat a Ojos Rojos, el chat me votó, no me pude despedir, mamadas son mamadas. Votado a Gabo. Y esa niña está bien brava, me voy a dormir, dice. Me lo lleva él o me lo llevo yo. Moralito. Sí. Sí, no sé cómo han votado a Gabo, realmente este mundo ya está carente. Está cada vez peor. Está cada vez peor, carente de moral, carente de ética y muy irrespetuoso. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Gisela de Pergamino, República Argentina. Hola, Gisela. Dice, ¿qué carajos vinieron a hacer los presidentes? Bueno, fueron a una cumbre. Fueron a la casa de Gisela. Sí. Claro, lo extraño es estar en Pergamino. Pergamino suena a papera. Sé que no, sí. Hay muchos papas ahí. Está Benedicto. Benedicto. No, y Gisela está mirando la televisión y dice, mire usted, el presidente de Venezuela, pero el presidente de Chile, el presidente de Uruguay, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de México, el presidente... ¡Ah! El presidente de México es el más alto de todos los presidentes. Sí que sí. A ver, para el orgullo mexicano, oigan, a ver, ¿y tú de qué estás orgulloso? De que mi chente es el más alto de todos los chentes. Póngale. Habrá uno diciendo, es el más mamón... No, cabrón, también hay una alta competencia. Sí, mamona, dice... Igualmente, nosotros, viendo algunas imágenes, creo que lo mejor es ser, por ejemplo, el presidente de Trinidad Tobago. Sé que sí. Un moreno que aparecía ahí, nadie lo madreaba, nadie lo jodía, no le pedían demasiado. Vale, estaba me ahí, voy. Pasando así, claro, yo me voy. Re tranquilo, ¿no? Estaba chido eso. Bueno, estaban todos los presidentes y Gisela se pregunta qué carajo vinieron a hacer. Yo creo que ni los mismos presidentes sabían lo que carajo hacen en las cumbres. No. Salvo firmar papeles y decir, yo soy... Y separarse en las fotografías, ¿verdad? Póngale, bueno, sí. Dicen las cosas que la gente supuestamente quiere escuchar. Claro, y hacen las y cosas... Y luego arreglan entre ellos... las cosas que no queremos escuchar. Sí. O sea que, Gisela, fueron a cagarla. En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente armado hasta los dientes. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Beto del DF mexicano. Hola, Beto. Bueno, al lado de Beto está Bere. Hola, Bere. Beto no está. No, Beto se está no. Yendo. Se está yendo. Porque es más. Adiós, Beto. No está en el DF, Beto. Va a buscar a Enrique. Está bien. Y ahora lo vamos a ir a buscar a Beto. Pero Bere está en el DF mexicano. Sí que sí. Dice: anécdota no de bicho bola, pero ajá, sí de armadillo. Está bien. Digo yo, dice Bere. Resulta que cuando yo tenía más o menos 7 años de edad, mis hermanas se dedicaban a molestarme. Cumplió los 7 años, lo molestaron hasta que a los 8 ya lo abandonaron. Dice, un día, abusando de mi ignorancia en zoología, una de ellas empezó a relatarme una historia acerca de riatas gigantes. Cosa que me pareció creíble viviendo en la Ciudad de México. Sí, que imagínate. Sí, dice, bueno, mientras ella me describía detalladamente el táncer horrible, dice, otra de mis hermanas puso detrás mío un armadillo disecado que no sé por qué razón llegó a casa. Un paréntesis aquí. Sí. Hay mucho armadillo disecado. Sí que sí. Es verdad. Debe ser uno de los animales más versionados. Más versionado. Alguno que esté estudiando taxidermismo o tenga que ver con la taxidermia, es decir, el embalsamamiento de animalillos, ¿por qué se la agarran así con el armadillo? Porque yo no he visto, por ejemplo, una cebra disecada. Es mucho más grande, es más complicado. Es más complicado. Sí. Entonces, como que el primer año del curso, una jirafa, ¿no? Ah, puede ser que sea un trabajo práctico. Para mí es un trabajo práctico. El primer año de taxidermismo, la mulita, sí, ¿no? Ahí está el armadillo. La previa, por ejemplo, curso de ingreso, la ranita. Sí. ¿No? Y van desde así hasta que era. Nadie ha llegado, por ejemplo, a la cebra o a la jirafa. O al león. Póngale. León, se ven pero cabezas en las habitaciones de algunos cazadores. Dice, bueno, mientras ella me describía detalladamente este ser horrible, armadillo disecado detrás mío, dice. Uy. Que no sé por qué razón llegó a mi casa. Al voltear, por primera vez en mi vida, vi al armadillo y comencé a gritar de miedo. Obvio, mis hermanas reían hasta que se dieron cuenta que yo verdaderamente estaba aterrorizada, dice Bere. Todavía se acuerdan y siguen riéndose de mí. Postdata, todavía me dan miedo los armadillos. Y de eso, bueno, no temas. Tengo otras anécdotas que luego les contaré, dice Bere. Esta dama acosada por sus hermanas que se aprovechaban de la ignorancia en zoología. Sí, también de la que se aprovechaban de su ignorancia en zoología era de Cibernandilla. ¡Cibernandilla! Y entonces Nandi dijo, a mí no me joden más, yo me voy a estudiar una carrera de 20 años de zoóloga y aquí estás, la que más sabe del mundo y ahí está en Baja California, en Ensenada, Baja California, Nandilla. Dice, hola amigos ciberespaciales, nada más que me ausento unos días y hablan de insectos, bola de cochinillas y tortugas. Dice, ¿por qué? Nunca estoy cuando hablan de bichos, dice. A ver, siguiendo con la dinámica de fijar conocimientos, quiero decirles algo. Vivían engañados, sí, engañados. Out. Las cochinillas no son insectos, son artrópodos. Ah, qué quilombo. Sí, ya nos complicó. Ya nos jodes. Estaría más chido así, Nandilla. Todo lo que es chiquito es insecto. Póngale, sí. Y al carajo, porque luego la araña no es un insecto, es un arácnido. Ah. El bicho bola no es un insecto, es un artrópodo. Entonces, lo que es de menor tamaño de un gato chiquito, póngale, sí, es un insecto. ¿Sabes? Lo que va del tamaño de un gato chiquito a un... ¿qué podría ser? A un león. Tiene en el medio los roedores. Los roedores, pero mamífero. El roedor es mamífero, claro, toman la teta, todo. Sí, sí. O sea, de ahí hasta el león, por ejemplo, mamífero. Mamífero. Y de ahí para más grande, el elefante debería dejar de ser un mamífero. Sí, sí. Y la ballena también, que me viene con esa mamada. Siempre hay alguno que en una reunión dice: ¿tú sabes que la ballena es un mamífero? El delfín también. Bueno, el delfín está bien, porque es de tamaño, ¿no? Tamaño mamífero. La ballena debía ser un cetáceo, sí, para mí, que lo es. Quilombo, la zoología es un desmadre. Nandilla, bueno, dice, es así, son artrópodos. La diferencia es así. Una de las formas rápidas para diferenciarlos es: tiene 6 patas, es insecto. Tiene 8 patas o más, es artrópodo. Ajá. Chido, eso es más. El 100 pies es artrópodo. El 100 pies es artrópodo. Muy bien, señor Lagartija. Uh-huh. El arácnido es arácnido. Póngale. ¿Y tiene cuántas patas tiene? Hay araña de 6 patas, no sé. No, tiene más patas. 8 patas tiene la araña. 4 patas. 2 patas tiene. Bueno, no recuerdo. Bueno, Filum. Artrópoda subfilum Custacea, clase Malencontrae, arte, brasisópodos. Y hasta aquí se los dejo, dice, para no madrearlos más. Gracias, Dondilla. Los quiero, amigos. Siguen en pie. Hagamos reuniones de radioescuchas por regiones para celebrar los 1000 reuniones desintegradoras, dice. Póngate a las. ¡Ah, qué chingón eso! Sí, bueno, estás encargada de Ensenada. De toda Baja California estás en Ensenada. Anandilla, por favor, te me vas a Tijuana, te me vas a Rosarito, te me vas a Magdalena y generas ahí la cosa. Qué complicado va a ser para el que tenga el DF. Creo que está fácil la de Hermosillo, porque con medio sí. Hermosillo, la pan, con el pancho, con entonces ahí pegan un grito y ya como que se reúnen, creo. Pero está complicado para la gente del DF, la gente. Bueno, aquí Nandilla nos dice por último, las tortugas se hunden cuando mueren por el peso de la caparazón. Lagarto, usted... Yo sabía que es un día. Usted es un iluminado, realmente, y ya con eso se zanja esta historia de las tortugas. Creo que fuimos desde su nacimiento, gente que nos narró hasta eso, de los huevos de las tortugas y todo eso, hasta su muerte, donde mueren y se hunden, las tortugas de agua. Y si no son de agua, también. También por el peso de caparazón. Sí. Jaino Edwards es de Inglaterra. Está en la capital del Reino Unido de la Gran Bretaña, está en Londres, Jaino. Dice, saludos de un brasileiro estudiante de cine en Londres, dice, ahora trabajando. Eres raro. Jaino es muy brasileiro. Sí, sí. Y Edwards es british, ¿no? Sí. Y entonces está ahí estudiando justamente, pero dice, estoy estudiando cine en Londres y trabajando en una proveedora de internet. Ajá. Bueno, son cosas que ocurren. Sí. Nadie se puede dar el lujo de ir a estudiar nada más, porque hay gente que sí, ¿no? Pero no es el caso de Jaino. Y dice, es un placer trabajar escuchando la radio. El día pasa más rápido. Suerte y gracias, Jaino Edwards, que habla muy bien el castellano. Sé que sí, brasilero, residente en Londres y maneja el castellano. Gracias, Jaino. Un abrazo para ti y avísanos cuando termines y te recibas de director de cine. Uno no debía recibirte director de cine. ¿Qué mamá es esa? Adquiere los conocimientos. Oh, perfecto, Jaino. Cuando terminas de adquirir todos los conocimientos, uno nunca termina de adquirir los conocimientos. Bueno, adquiere una base de conocimientos. Gracias, Jaino. Un abrazo para ti. Soulesh de Matehuala, San Luis Potosí. Sí, Matehuala, el que gobierna es Cráneo, ¿no? Sí. Su amigo, el primero en llegar a Matehuala. Pero aquí está Soulless que dice, hola cabrones, estaba pensando, ¿se acuerdan de los programas anteriores en los que estaban hablando acerca de los parientes de los dueños de las empresas? Sí. Pues le faltaron los hermanos de los dueños. Yo creo que no nos faltaron. No le inventamos madre hermanos de dueños que llegan ahí de mamalones. Dice, pinches mierdas, aquí hay una página de internet en la cual el dueño está en Monterrey, pero su hermano, el Ricardo Álvarez, hijo de la chingada, qué apellido largo, ¿no? Ricardo Álvarez, hijo de la chingada, bueno. Y dice, a propósito de los estudiantes del TEC, este güey estuvo un semestre allí y le reprobaron. Ah, pero eso sí, el güey, a donde quiera que va, dice que es licenciado. Pobre pendejo, pero creo que dice que es ingeniero, es lo peor, dice. Pobre pendejo, quiero... Está chido eso, ¿no? Puede ser. Y bueno, yo me siento ingeniero. Me siento... Dentro mío... Lo importante es sentirse. Dentro mío, dentro de este cuerpo naco, vive un ingeniero. Sí. Así que no me discriminen, por fin. Y ahí está, dice, pobre pendejo, ahora se cree que es ingeniero, pero bueno, nada, el chingue en la madre. Ay, güey, no, ni las bases ni los conocimientos para trabajar con gente tiene. Que bueno, ay, y eso que se lo para mí que se lo cogieron en el campus del TEC, dice. Bueno, es que el TEC tiene todo, está al servicio de los alumnos. Sí que sí. Y el alumnado, por ejemplo, tiene baños chingones, lugares, ¿verdad? Y dice, ah, hoy me siento que me cogí en punto, y le dan, ¿no? Sí, el mismo TEC. Cráneo de Matehuala. Hola, Cráneo. Dice, hola, camaradas. Ahí les voy un chiste medio, mamón. Resulta que un güey iba a presentar un examen final de inglés y el maestro le dice, ah, te voy a hacer el examen oral. Dime cuatro palabras en inglés. Y el otro le contesta, Metro, Golden Mayer. Muy bien, güey, pero Metro, Golden Mayer. Te faltó una, cabrón. Ah, sí, Metro, Golden Mayer. ¡Interno! A ver si lo entendieron. Dice, órale, me saluda. La muda. ¿Dónde está el interno? ¿Dónde está el interno? La ausencia de interno genera en la sociedad que ese hueco intente ser llenado por gente que cuenta muy malos chistes, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, así está. La sorprendida Infraganti, ¡ja!, es de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, hola, ¿qué tal? Quiero contarles algo que me sucedió hace unas semanas y que ha marcado mi vida. Y es que hoy les envío por primera vez una queja para todos los policías mala onda que son como perros del mal buscando a quién morder por las noches. ¿Qué pasó? Y ahora les explico por qué. Estábamos mi novio y yo en su coche, estacionados en un lugar como eso de las 10:30 p.m. Ajá. Y estaba lluviosa la noche. Sí. Bueno, pues mi novio y yo solo jugueteamos un poco, cuando de repente, sin darnos cuenta, llega una patrulla y nos echa las luces encima. Y pues nos asustamos cañón. Mi novio bajó la ventanilla y el policía le pide que se baje y me dice a mí que me acomodase el pantalón. ¿Qué? Dice, nos querían llevar a la delegación y quitarle el coche a mi novio. Y yo estaba muy asustada y ¿pero muy por qué? Encabronada. ¿No se puede llamar? Sí, no se puede, sí, se puede llamar. Sí. Pero aquí está el detalle. Nos pidieron 300 pesos, dice, para no hacernos nada. Y bueno, es el precio del amor. Sí. Tú, por módicos 300 pesos en Guadalajara, puedes hacer lo que quieras en un auto. Sí que sí. Desde hacer el amor hasta llevar 200 kilos de cocaína. Sí. 300 pesos, ¿qué son, Dice, bueno, chinguen su madre, por favor, dice, perros policías por aprovecharse de inocentes criaturas. Y pues agradecería, sin más, sincera opinión acerca de mi caso, o alguna sugerencia, ¿no? Y el caso ahí ha pasado, ¿qué sugerencia quieres? Cómprate un apartamento. Claro. Vea un hotel, alojamiento. Vea un, claro. Sí. Bueno, las posibilidades de que un policía haga lo que ha hecho sí. son de... una en dos. Póngale. Así que tuviste mala suerte. Sí. Un beso, sorprendido en Fraganti. Y ya no nos sorprendas más. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está Bukowski. Grande marada, tío, mister, acá en México. Le saluda a San Pascualito Rey. Salud por la María Tijuana. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Mario César Señoranis. Hola, Mario César. Llega desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y dice, ¿qué carajo? ¿Cómo que murieron dos personas y un boliviano? Ay, digan que no tengo tiempo para putear al cura fiestero por creer que es gracioso. Ah, amigo, un paréntesis, sí. Vamos así. Mario César Señoranis, por favor, siéntate aquí. Primero, para debatir, para mentar madres, para juzgar y para responder, primero hay que comprender, cabrón. Este concepto puede ser subjetivo, yo puedo creer que comprendí algo que en realidad no es así, o al menos no para la versión del otro, pero más allá de todo eso, antes de sacar un cuerno de chivo, hay que prestar atención, cabrón. Esto viene de otra parte, ¿no? Sí. Porque nosotros dijimos, mire esto, qué curioso, qué pasó, bla, bla, bla. Y llegó, así nos lo envió el cura fiestero. Sí. No es que lo haya generado el cura fiestero esto, sino que el cura fiestero nada más nos lo acercó. Esto había ocurrido en un canal de televisión en la Argentina. Ajá. Un canal de televisión que es excelente en la cobertura de todas las noticias, ¿no? Crónica Televisión. Salen placas, ¿no? Como último evento. Aquí la mamada, aquí no sé qué, y aquí no sé cuánto. En una de esas placas de la historia de los, creo que 10, 12 años que debe tener este canal, salió una placa que decía, accidente fatal, murieron dos personas y un boliviano. Sí. Pero esto, para que tengas una idea, no fue, fue más para una actitud graciosa, no fue algo xenófobo, no es por el camino que tú piensas que fue, en defensa del que tecleó ese cartel seguramente, digo, no fue discriminatorio, ni no fue xenófobo. Tienes, por ejemplo, a ver, ¿cómo decírtelo? Un tipo que te dice 10 caracteres, por favor, el cartel, ¿no? Y entonces va, se genera la noticia, tú estás tecleando para los carteles y dice, noticia, hubo un accidente, hubo un accidente, bueno, donde murieron, murieron 3 personas. Ah, perfecto, murieron 3 personas. Ey, uno era ciudadano boliviano, uno era ciudadano boliviano, resúmelo, 10 caracteres, sí, uno ciudadano boliviano y, resúmelo más, 10 caracteres, accidente fatal, resúmelo más, resúmelo más, murieron 2 personas y un boliviano, al aire, ya. ¿Entiendes? Y sale al aire. Y no deja de ser gracioso y pintoresco sin pasar más allá de un gaf televisivo. Ahora, bueno, es mucho más peligroso, por ejemplo, que un conductor de radio en diálogo con Quispe le diga a los indígenas que no podrían gobernar Bolivia. Eso sí, sí me late discriminatorio y estigmatizante, falto de ética, xenofóbico. Así que bueno, güey, nada, prestar atención cuando se queda, porque aquí llega uno mentando madres y no se sabe, y el cura fiestero. La gente no presta atención, no pida cosas. No, es verdad, no. Aparte, los medios de comunicación no están para prestarle esa atención. No. Bueno, está bien, mente en la madre del cura fiestero. No, pobre cura, el cura está en sincronía, para que veas que yo no me subo a ningún pedestal de soberbia, amigo señor Anis. Sí. Que todo se puede entender lógicamente mal y que está bien que se dé la cara y que se hable esto. Llega Molinda y me mete a la madre a mí. Me dice, ¿entiendes para la chingada? Dijo, tu pinche madre, mira lo que has hecho con mi mensaje, dice Molinda desde Honduras, pedazo de no sé qué, y una lista de jeroglíficos, dice, aprende a leer. No estoy diciendo que me quiero casar, sino que me voy a cansar. Bueno, Molinda, discúlpame. ¿Qué quieres que te diga? Dice, ya pues aprende a leer. Besos, Molinda. La más nada, dice Molinda. Igual estaba mejor con el casamiento, Molinda. Claro, era como más caótico. Aquí se acomodan las cosas porque, por el rating y todo eso. Por el rating. Nosotros dijimos, ¿qué es más apocalíptico? Decir, estoy sola con una niña y sin querer me voy a cansar. Una mamá, no dices, bueno, nada, cánsate, recuéstate un poco, vuélvete al Perú, que Molinda es de Perú, está en Honduras, ¿no? Y si no, la otra es, estoy sola aquí en este mundo. ¡Me quiero casar! Y me quiero casar, aunque en realidad no lo sé. Eso es... Pega mucho más. Sí. Gracias, Molinda. Bueno, disculpas, suelen pasar estas cosas. Aquí estoy haciendo un curso acelerado de lectura y todavía ni siquiera ingreso. Esteban de Alicante, España. ¡Hola, Esteban! ¡Manda turrones, Esteban! Sí que sí. Que la gente de Alicante está... Entre la gente de Alicante que le pedimos turrones y la gente de Asturias que le pedimos sidra, no llegan porque ya ni nos pelean. Dice, estos mamones cada vez que escuchan Alicante escuchan turrones. Bueno, Esteban, que se joda Alicante por hacer publicidad de turrones permanentemente. Ah, tomar por culo. Ya, tomar por culo y eso. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, repetiría todas las cosas que hice en esta vida. ¿Todas? Sin una vida breve. Sí, o hizo pocas cosas. En realidad, Esteban, creo que es más filosófica su posición. Sí. Creo que todas las cosas importantes, interesantes y realmente trascendentes que uno hace a lo largo de toda una vida... cabrían sintetizadas en 24 horas, no más. Lo demás es pérdida de tiempo, instantes, letargos, momentos previos a momentos, pero serían unas 24 horas que no sé si está capacitado el hombre para vivirlas. Póngale, ¿verdad? Sí, como muy fuerte. Dice, bueno, me divirtieron y me hicieron sentir bien. Saludos al barrio Villa Primera y a Parque Luro en Mar del Plata. Esteban está en Alicante, pero tiene parientes, amigos o algo, o él está en Mar del Plata alguna vez. El vidente Nick Mutante. Hola, vidente. Dice, ilustres radioescuchas de Encaso. Esto es importante, ¿eh? Sí. Dice, se ha desatado una severa pandemia de neurosis obsesiva, la cual ha mutado paulatinamente desde obsesiones por tortugas, gelatinas y ahora cochinillas. Los últimos estudios revelan que el 80% del tiempo del programa es dedicado a estos temas, por lo que se pronostica que en poco tiempo el niño elefante perderá popularidad, empezando a surgir sectas que adorarán una nueva deidad que se manifiesta en forma de una tortuga hermafrodita dentro de una gelatina rodeada de cochinillas aladas. Wow. Esta información fue infiltrada por un espía del FBI. Invidente. Bueno, un abrazo para ti. Bueno, aquí tenemos al amigo Chupac, que está dando vueltas. Hola, Chupac. La gente que ha llegado desde... mire, bueno, tengo a René Locote, todavía lo vemos, a Omar Benito de Julián Caprú, dice, ay, me podría... Bueno, a Omar Fluor, por aquí, al señor Jera, a todos los que han llegado y en cantidad. Bueno, vamos, mala tierra. A Chinga Boy, a Nicolás, a Roy, a Matías del DF. Señor Lagartija, señor, en estos momentos le pregunto a usted, ¿cómo ve la Tierra? ¡La veo hasta la madre! ¿Hasta la madre, cabrón? Sí que sí, con miles de cosas pendientes. ¡Escuchale! ¡Retrasada! ¡No! ¡Desganada! ¡Joder! ¡Mirando todo el tiempo el reloj! ¡Oh! ¡Ay, carajo! ¡Es lunes! ¡Y deberá trabajar horas extras! Y así nos vamos dedicando todo esto a aquellos que están explotados trabajando horas extras y que no se las reconocen como horas extras. ¡Cabrones! ¡Rompan todo! ¡Sí que sí! A ver si los votan, no nos hacemos responsables. Damas y caballeros, nada más que ver, nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por rápido, nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. Real Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. Radio City Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. FM Más. Radio 21. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bid Radio. El Futuro FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Oliva Fuente. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero próximo a lanzar su libro de poemas. Oh. Es un libro, no es del libro de poemas. Ah, no. Lo arroja. Lo arroja. Y te lo da con...